Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La 36ª edición del concurso internacional de violín Premio Rodolfo Lepisser tiene abierto su periodo de inscripción hasta el día 2 de mayo para violinistas de todo el mundo, nacidos después del 17 de septiembre de 1985. El concurso se desarrollará desde el 8 al 17 de septiembre en la ciudad italiana de Gorizia y lleva el nombre del destacado violinista, compositor y director de orquesta Rodolfo Lepisser. Todos los participantes admitidos a la prueba eliminatoria desde el 7 de septiembre podrán alojarse en el hospedaje de estudiantes. 50% de los gastos serán pagados por la organización, mientras para los participantes admitidos a las fases siguientes el alojamiento será gratuito. La prueba final y el concierto de los graduados serán transmitidos por la radiotelevisión italiana. El primer premio otorga al ganador la suma de $12,000, una medalla del presidente de la República y un diploma. Además, tocará el violín de Rodolfo Lepisser la noche del 17 de septiembre en ocasión de la ceremonia conclusiva. Para mayor información, usted puede visitar el sitio web www.lepisser.it. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.